¿Pasa por acá siempre, frecuentemente? Lo que ahora los hongos están muy calientes y se nos van por acá, nos llevan. Estos días nos llevaron a la corte, la estación, llevaron a todos para el cuartel. ¿Pone problema aquí? ¿Aquí pone problema por eso? Pues sí, porque nos ven mucho en combos y hay como están matando tantos por acá. Imagínate que una semana han matado por ahí, ustedes no se han dado cuenta. Claro. Sí, una semana mataron como a 3 o 4, algo así. Imagínense, entonces por eso uno quiere vernos a nosotros por acá en esas esquinas, porque uno de pronto chupa ahí también. Ah, que están llegando los que no tienen nada que... ¿Se quedó con la candela? ¿Pero quiénes se los llevan ahí? ¿Los de limpieza o...? No, los hongos. Una requisa para el cuartel, porque ya le he dicho a ustedes que no hagan por acá. Es que nos advierten, si pilla. Sí. Nosotros pandemas vamos a echar, nos mantenemos por acá, por allá, por la corte. Andamos una corte áspera. Y por eso que nos llevan. Ya estamos ahí relajados, dando así a dos. ¿Y soy bien por acá por ese lado? ¿Por la parte de abajo? ¿Ah? ¿Soy bien por acá por ese lado? No, che, marica, yo voy para allá, yo una cosa. La hermosa es para allá, para el barrio allá. ¿Esa parte es relajada o calentura? La hermosa. Sí. Relajado. Calentura, super acá. Sensación. Pero yo por acá he andado relajado, esos días que me he quedado. No, pues te digo, no me he metido con nadie, eso ni me mete por acá, ¿me entiendes? Yo creo que usted no me meta con nadie, nada pasa. La patica, la aprovecha toda, ¿no? Claro. Toda esa va para el pulmón, no puede perder nada. ¿Qué es la que entraba?